Pues ahora, para que disfrutéis de una buena hora de buena música, vamos a hacer una sesión de bandas que han sonado en Golpe de Voz hasta el momento en este 2022. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

Bueno, amigos, y con esto ponemos punto y final a este lunes. He intentado hacer un programa más ameno. También la falta de tiempo me impide hacer las dos horas completas, pero bueno, pronto recuperaremos. Y sigo diciendo, tenemos una sorpresita por esos 15 años de Golpe de Voz en W Radio, y haremos un especial con todos los colaboradores que han pasado y que quieren volver a estar en Golpe de Voz. Así que ya lo diremos más adelante. De momento nos despedimos hasta el lunes que viene y espero que toda la semana sea buena y no desperdiciéis ninguna actuación en directo. Un saludo de Juan Sin Techo desde Golpe de Voz. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. se usa sin aludir i té ales que no voli. El refrany que cantaré és adagi de carrer, ja me'l deien el bressol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. El camp de fruita es podreix i en massa intermediaris no hi ha planificació. Això diuen els diaris i així res al camperol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Així s'han ingressat més de milions de cabassos. Després diuen que és l'obrer el responsable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Volessin no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar si podeu aquells 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. La unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Passaport que diu has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. D'ell ha pres aquest proverbi i amb mutua complaença cantem com un home sol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Cuando en el mundo de hoy tener pelotas es lo mismo que un puto tumor. Por tu salud y la de los que te rodean, este ministerio va a empezar una campaña de mutilación. Se verá que tu cuchillo esté bien afilado, desde hoy sin usar tu trabajo frío para especializar con preparación. Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes.